3 en punto de la tarde, gente. Qué prolijidad para recibir a nuestra invitada de lujo del día de hoy. Ahí está sonando Mercurio, es lo último, de Carmen Sánchez Viamonte, que ya está acá con nosotras. Bienvenida, Carmen. Gracias. ¿Cómo andás? Bien, muy contenta de estar acá. Bueno, nos alegra a nosotras también recibirte. Porque hoy para nosotras es como un viernes, ¿viste? Uh-huh. Nosotras los viernes siempre tenemos música en vivo. Y bueno, mañana, después ya viene el fin de semana largo. Entonces vamos a cerrar la semana hoy. Muy bien. Mañana sale un programa grabado. Perfecto. Estamos organizándonos las pibas ahí para que todo salga redondito. Así que ya que viniste así tan puntual, dijimos, vamos a salir con Carmen ahora, no la hagamos esperar. Ya nos hicimos el matecito. Carmen, nosotras estuvimos hablando un poquitito al principio del programa. Cantautora platense, 24 años, yo había dicho 25. Ya le ponía un año. Yo te había agregado edad. En unos meses, 25, todavía no. ¿Cuándo cumplís? En diciembre. Ah, falta poquito. Falta poquito. Bien, bien. Así que vas a cerrar el año cumpliendo años. El 31 sale el disco nuevo. Así es. 31 de octubre. Ahora un poquito más de 2 semanas faltan. Bien, bien. ¿Y qué onda con ese disco nuevo? Es... ¿Qué número de disco es en tu carrera? ¿Cuarto? Y sí, como solista, cuarto, contando los que hice en banda, es el sexto. Bien. pero sí, como solista es el cuarto disco y es el disco más largo que hice en mi vida. Y estoy muy, muy entusiasmada. Creo que este disco es el fruto de mucho aprendizaje, de mucha búsqueda interna de mi identidad como persona y como artista, así que estoy muy emocionada porque todos lo escuchan. Bien, bien ahí. Bueno, ¿cuál era tu banda al principio? ¿Cómo empezaste vos en la música? Yo empecé a los 14 en el colegio, empecé a convocar a compañeros para armar mi primera banda, que fue La Nena Transformer. En realidad al principio éramos un dúo que tocábamos con un amigo ahí del colegio, tocábamos en los recreos, no sé qué, en los festivales del centro estudiantes y esas cosas. Y en uno de esos festivales me acuerdo que vi una banda de todas chicas que tocaban rock y dije, claro, yo puedo hacer esto, lo quiero hacer. Y le dije a mi amigo, bueno, invitémoslo a Gasti, que era otro amigo que tocaba la batería, que toque la batería, conseguimos un bajista, no sé qué. Y se armó La Nena Transformer, que fue mi banda hasta los 18. Y bueno, a partir de ahí fue un recorrido entre los discos solistas y con La Sánchez Viamonte, que fue mi segunda formación, que ese es un grupo que ya no existe más. Y ahora estoy en este formato, que si bien es mi proyecto solista en el sentido de que yo tomo las decisiones, me presento en banda y el show es un show bastante rockero, pogueable, bailable, tiene una intensidad muy linda. ¿Y los músicos que te acompañan ahora, hace cuánto que te acompañan? Y hace un año más o menos, un poquito más de un año, porque esta fue una banda que armé para tocar La Fuerza en vivo, que fue el disco que saqué el año pasado. Y son, bueno, igual los tres son mis mejores amigos, o sea, somos como una hermandad total, así que también el ambiente es muy lindo, nos conocemos mucho, a pesar de que toquemos juntos hace un año nada más, las cosas fluyen y salen muy rápido porque nos conocemos así. Bueno, eso te iba a decir, porque tuve la oportunidad de verlos en vivo en el Festival Multiverso. Ajá. Que de pasada te ibas rapidísimo y yo te saludé. Sí, no me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Y pobre, estaba re apurada, Carmen. No, después hablo con tu madre. Nos íbamos a comer, teníamos un hambre, perdón. No pasa nada. Estuvo espectacular. Y la verdad que yo digo, wow, porque como viendo la gacetilla y viendo el recorrido que venís haciendo, había leído sobre La Nena Transformer, después de la Sánchez Viamonte. Y ahora digo, y hace poquito que está con esta formación y sonaron, la verdad, muy bien. Gracias. La verdad que hubo un lindo sonido ahí en la comunidad ferroviaria, como que se escucha muy bien. Yo igual trato de ponerme en un lugar medio estratégico, ¿viste? Para tener el parlante medio cerca. Igual nada, después me fui adelante de todo y tenía el parlante acá. Muy bien, a apoyar un ratito. Sí, sí. Y la verdad que también me sorprendió el ver la gente, cómo se acercó al toque cuando ustedes subieron al escenario, cómo coreaban las canciones que yo descubrí, como te decía, fuera del aire este año. Y escuché más que nada cómo se... Perdón mi ignorancia, Carmen. Por favor. Qué mala fan que soy, porque no. Yo le decía eso a Vero. Soy muy mala fan de Carmen. El disco La Fuerza es el que estás vos, tipo Estatua sí, de la Libertad. Ah, exactamente, perfecto. Exactamente. Me lo sé de memoria ese disco. Sí, sí, sí. Me aparecía como un tema en particular, aleatoriamente, cuando escuchabas, ponías Monstruo, algo de eso, y enseguida aparecía esa canción. Así te descubrí. Muy bien, perfecto. Por Spotify. Muy bien. Funciona, gracias, ¿viste? Spotify. Mandamos un saludo a toda la gente. Y bueno, como que ese tema, pensamientos intrusivos, es muy fuerte. Sí. A mí me llegó directamente, fue como, y no lo podés dejar de escuchar. Y me acuerdo cuando vinieron los chicos de Monstruo el mes pasado, más o menos, Vero fue, ¿no? O el anterior. Sí, el anterior. ¿Te acordás que les dije? La nombré a ella. Sí, sí. Te nombré con los pibes. Y uno de ellos me dijo, a mí me pasa lo mismo, a mí me gusta una canción y estoy ta, ta, ta. Y no te cansa, claro. ¿Viste? No, no, a mí no me cansa. Yo, y a raíz... Menos mal. Y a raíz de eso fue que después fui escuchando todos los demás, el disco entero, bueno, y ahora esperando ahí el nuevo lanzamiento. Pero te quería preguntar un poco por dónde viene la mano de pensamientos intrusivos. Uh-huh. Quizás algo, una pregunta más personal, porque uno escucha y muchas veces interpreta, viste, los oyentes hacemos nuestra interpretación. Obvio, para eso están las canciones. Claro. Y a veces está bueno. Yo tenía un amigo que, y le decía yo siempre, de canciones de desamor, no sé qué, lo cargaba porque estaban buenas. Me dice, ¿vos sabés que en esta canción le hablo a la cerveza? Me dijo, me cagó. Claro. Claro. No era de ninguna chica. Claro. Pasa que también va como cada uno lo interprete. Claro. 2 minutos, canción de amor, habla de la cerveza también. Claro. Así que bueno, yo quería saber más o menos... una explicación ahí breve, si querés, o no, de pensamientos intrusivos. De ese tema que caló tan hondo, porque yo vi también cómo explotó la gente cuando lo tocaron en vivo. Sí, es yo hermoso. Misma. ¡Para un momento! Es hermoso lo que pasa. Ay, es re lindo. Sí, yo ya ese estribillo no lo canto, lo canta la gente. Y bueno, esa canción, dentro de lo que es el disco, que La Fuerza es un disco bastante de desamor, justamente, ese tema toca temáticas un poco más sociales. Habla mucho de la cabeza también, los pensamientos intrusivos son una cuestión psicológica de estos, bueno, justamente pensamientos muy horribles que se aparecen en la cabeza de algunas personas y que a veces son muy difíciles de gestionar o de evadir, ¿no? Entonces toda la canción tiene mucho que ver con mi sensación para con el contexto. También La Fuerza es un disco que lo escribí todo en pandemia, entonces fue toda una época de sentarme a observarme y a observar el mundo, que es algo que me gusta hacer en general, pero en ese momento de detención total fue como obligatorio, ¿no? Revisarse. Alta introspección. Claro, a full. Así que, bueno, Pensamientos Intrusivos habla un poco de eso, pero al final... Es percibida como una canción bastante triste y lo es, porque habla al fin y al cabo de la depresión. Pero también habla de cómo salir de eso. Como yo soy muy, muy militante de verbalizar las cosas, ¿no? Y de hablar con nuestros amigos, de hacer terapia también para conocerse uno mismo, que es algo fundamental en la vida. Pero sobre todo de contar cómo nos sentimos y de estar atentos a que hoy en día hay mucha gente deprimida y eso para mí no es casualidad. Creo que hay una bajada de línea desde arriba de que todo está mal y todo está cada vez peor y que no podemos cambiar nada porque las cosas son así, porque es nuestro destino y bla, bla, bla. Y eso es un arma más del poder que hay que destruirla a base de mucho amor y de prestarnos mucha atención a nosotros mismos y a nuestro entorno, ¿no? A los que tenemos cerca. Entonces, por eso el estribillo termina... Bueno, dice, mi generación y la ansiedad me tienen cansada de verdad, mi propia ansiedad y la ansiedad de todos, ¿no? Y toda esta cosa de, bueno, de no poder enfrentarse al conflicto y de derrumbarse ante cualquier cosa y cuánto más nos falta para ver cómo cambiar la realidad significa, juntémonos y veamos qué hacer, pero hace mucha falta que estemos juntos ante cualquier cosa. Tal cual. Importantísimo esto que decís de hablar. y de exteriorizar, porque sí, después de la pandemia quedamos todos, digamos, con gente que nunca, sí, gente que nunca había tenido problemas de ansiedad, de golpe tenía un ataque de ansiedad y no sabía qué era, claro, o un ataque de pánico. Creo que todos atravesamos por cosas que antes solamente eran como algo que se hablaba, sí, y que no sabíamos muy bien lo que era un ataque de pánico, por ejemplo. Y después de la pandemia fue como, me pasó esto, me pasó aquello, y vas al médico y te dicen, ah, ataque de pánico. Esto, sí, sí, sí. Creo que fue algo que sí, se detonó bastante con el tema de la pandemia, el encierro, todo el miedo con el que vivimos como sociedad. Y me gusta esto de, sí, hablar sobre lo que a uno le pasa, pero también sobre las herramientas que uno puede tener. Y tal hablar cual. Es fundamental. Fundamental. Sí. Y también prestar mucha atención, después las segundas estrofas abren un poco más el panorama, una cuestión más social, prestar mucha atención desde los sectores poderosos, quién está bajando una línea de construcción y de esperanza y quién está bajando una línea de destrucción y motosierra, que es lo peor que nos puede pasar. Hay que estar muy atentos a eso porque ese seguro es el camino de la depresión social. Sí, sí. Tal cual. Tal cual, y ni hablar con esto de que hoy también escuchaba un programa radial a la mañana en AM que hablaban de esto y de cómo a algunos políticos les conviene el estallido social y que la gente esté mal y por que supuesto. El dólar sí. se dispare. Y cómo, por ejemplo, este tipo, el peluca, nosotras no lo queremos nombrar, ¿viste? El no. peluca, le perfecto. Digo, el Voldemort. El innombrable. Sí, sí. Cómo casi festejó esto que pasó, sí, por supuesto. Cómo llama sí, sí. a la gente a deshacerse de los pesos y qué sé yo. Y ahora le están llegando varias denuncias, de hecho, y por sí. sus dichos y todo. Pero bueno, es importante esto que... Y también en el show hablaste de los desaparecidos, porque fue también cuando él había dicho en el debate o en alguna que otra declaración que habían sido 8.000 sí. y que qué sé yo. Y claro, estos discursos de odio que están atravesando hoy a todos los medios de comunicación y a toda la sociedad en general y mucho a la juventud también, que eso es importante, hablarle mucho a los pibes que quizás por joder o porque yo, por ejemplo, el otro día hablaba con un adolescente que me dijo, en mi curso votaron todos a Milei porque hicieron así como una apuesta, como una joda entre ellos, a ver qué pasa. Y vos decís, no, chicos, no es joda, no es chiste, hablemos de estas cosas, sobre todo con los más pibes. Y vi mucha juventud aplaudiendo ahí lo que vos decías de fueron 30.000. Me emociona un poco porque me acuerdo del momento y yo también estaba ahí como, ¡sí! Y díganlo y digámoslo siempre y gritémoslo cada vez que podamos. Totalmente, sí. Esa es otra cosa que milito mucho desde el colectivo de artistas. El arte es una forma de, una posibilidad de interpelar desde otro lugar a la gente. Entonces es muy importante declararse ante situaciones como esta, en que las papas queman. El arte históricamente fue una herramienta importantísima para todos los procesos sociales. Sí. Y no es momento de quedarse callado, al contrario, es momento de convocar al público a estar del lado del amor y del lado de la construcción y de la conciencia, y de que votar en las elecciones no es votar a tu ídolo máximo, sino votar un proyecto de país posible, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Estamos acá charlando con Carmen Sánchez Viamonte, ella es una cantautora platense de 24 años. Una niña. Y que hago todo el tiempo hincapié en eso, ¿viste? 24 años, gente. Hay esperanza en este mundo. Sí, por supuesto que la hay. Ay, sí, gente. Bueno, antes de seguir charlando un ratito más, nos gustaría escuchar ahí alguna canción. Está Carmen acá con la guitarra en el regazo. Después te quiero preguntar de dónde sos, dónde estaba el colegio ese donde se formó tu primer banda y después seguimos charlando. Perfecto. Bueno, tanto que hablamos del tema, voy a tocar Pensamientos Intrusivos. Sí. No quiero ser, no quiero estar, quiero salir a caminar. Las cosas bajan con el sol, se desesperan por su amor. Algo de mal habrá en vos, algo de malo en los dos. Lo dijo Olivia hace años, la cantidad es la cuestión. Habrá un momento, un final de esta sensación de soledad. Me da vértigo la calle, siento que todos me miran mal. Lo único que quiero es manejar, por Arturo seguí imaginar que soy un video de esa banda contra la ventana. ¿Cómo tengo que cantar si todos gritan por allá? ¿Sos un villano o un señor certificado en el horror? Das rosca al golpe y al dolor, y los que caen son lo peor. Habrá un momento, un final de esta sensación de soledad. Me da vértigo la calle, siento que todos me miran mal. Lo único que quiero es manejar, por Arturo seguí imaginar que soy un video de esa banda contra la ventana. Pensamientos intrusivos, lo escucho todos los días. Muchas gracias. Ay, sí, sí, sí. Aparte, cuando uno a veces siente en carne propia algunas de las cosas, te sentís más identificada, ¿viste? Totalmente. La verdad que La Fuerza es un disco muy lindo. Y había visto también que el disco nuevo, Mala. Mala. Se llama Mala, llegó. Tal cual. Qué mala que sos, ¿eh? ¿Viste cuando te dicen así? Bueno, es como una continuación, ¿verdad? De lo que era más o menos temáticamente La Fuerza. Sí. Y Mala, ¿qué vendría a representar un poco como un bueno, resumen? La Fuerza es, como decías un rato, como fue compuesto en pandemia y en el encierro, tiene esa cosa de medio de la vigilia, de estar esperando, preparándose para algo, y una cosa muy nocturna. Son muchas canciones que escribí como de noche, en ese estado de intimidad total. Y Mala es como que ya se hizo de día y ya es el momento en que las papas queman y hay que hacer algo con lo que nos está pasando. Entonces es un disco que habla, profundiza muchísimo más en la salud mental. Toca varias veces ese tema. De hecho, los adelantos que salieron, que son Cronos y Mercurio, están al principio del disco y hablan los dos un poco de la sensación. Cronos habla sobre todo de la sensación de depresión y del deber ser y de lo que el resto espera de nosotros, que es algo que hoy en día como que es una temática muy, muy presente, me parece que sobre todo en mi generación o en la gente más pequeña que yo, con esta cosa de las redes y de la búsqueda de esa interacción superficial e inmediata, que hay que tener mucho cuidado con cómo construimos nuestra narrativa interna, ¿no? Alrededor de todo eso. Y después Mercurio, que es una canción que habla de la ansiedad hecha y derecha. De hecho, es una canción que dura 2 minutos clavado. O sea, pasa como de repente. Y bueno, después hay otros temas que van profundizando en distintas situaciones, pero tiene esta como esta situación de post-apocalipsis. Yo soy muy... Yo me considero asquerosamente optimista, es algo que digo en chiste, pero tiene que ver con que en realidad por dentro suelo tener mucho miedo, como tengo otra faceta muy oscura, y creo que es como una decisión de todos los días hacerse cargo de eso y elegir otra cosa. Entonces tengo un juego que se llama como la peor situación posible, y cada vez que tengo miedo digo, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, lo peor que podría pasar... yendo al extremo que la humanidad se haya explotado a sí misma y explotado tanto el planeta que llegamos a un punto en que el planeta nos empezó a comer a nosotros. Y bueno, por eso tiene como esas escenas planteadas en las canciones un poco extremas, pero viene un poco por ahí. Claro. Bien, bien. Bueno, material que vamos a poder escuchar en todas las plataformas. El 31 de octubre sale completito el disco Mala, el cuarto de tu carrera solista. Así es. Bien. Mientras tanto, pues vamos escuchando, ahí estamos de fondo con Mercurio. Después vamos a escuchar completito Cronos cuando la despidamos a Carmen. Pero bueno, por ahora la tenemos acá en el estudio. Yo no quiero que se vaya. Parame un poco el tiempo, Vero. Poneme ahí una pausa. Contanos, Carmen, esa escuela, ¿dónde fue? ¿Dónde te criaste? El Colegio Nacional fue esa escuela. Yo en realidad me crié en Citibel, Villaliza. Me gusta decir el campo porque vivo en la parte de calles de tierra y caballos, ovejas. Pero siempre fui al colegio en La Plata porque en realidad soy de familia platense. Y fui al Colegio Nacional, que es un colegio, el Hogwarts de La Plata, es un colegio inmenso y al mismo tiempo público, que se entra por sorteo. Entonces, por suerte, da la posibilidad de una educación muy buena a todo el mundo o a los suertudos que salen sorteados. Y al mismo tiempo hay mucha diversidad ahí adentro. Creo que eso fue lo más beneficioso de mi paso por el colegio. Qué lindo, el Colegio Nacional. ¿Quién no tiene un hijo? Yo no tengo, pero que las mamás conocidas y qué sé yo, todo el mundo va ahí primero, ¿viste? Claro. De hecho, sí. Cuando yo terminé la escuela, yo me crié en Villa Elisa también. Terminé, a mí me tocó el polimodal. Cuando terminé a los 14, me anoté en el Nacional y en el Liceo y me acuerdo que no quedé. Es una tristeza. Pero bueno, fui al Normal 1, que era como lo más o menos que venía después del Claro. Nacional. Muy bien, muy bien. Sí, que se entraba por promedio, pero tenías que estar ahí. Me acuerdo que dormí toda la noche, che, en la vereda de la escuela para estar al otro día. Ay, me más... muero. Sí, había cola, estábamos todos ahí esperando. Pero bueno, fue divertido también. Qué sé yo, uno a los 15 años no le importa dormir en la vereda. Sí, dormir en la vereda. Ya fue. Estaba con mi mamá, nos cagamos de risa. Así que bueno, mirá vos, yo cuando hablabas de Citibel dije capaz que fue algún colegio de por allá. No, claro. Estuviste acá en La Plata. No. Estuve acá en La Plata, de hecho mi mamá nos anotó y nos hizo entrar a mí y a mis dos hermanos. Y después a todos los niños de la familia la mandaban a mi mamá a anotarlos porque era como la que suerte, tenía la claro. mano de la suerte para entrar Nacional. Después se diluyó la suerte, no sé claro. qué pasó, pero... por suerte. Bueno, bien, bien. Así que me imagino que consumís artistas platenses también. Por supuesto. Sí, sí. Ahí las influencias de Carmen, ¿cuáles fueron las que te dijeron, no, yo tengo que hacer música? ¿O tenés alguien en la familia que tenía una guitarra? Bueno, sí, mi hermano y mi viejo tocaban la guitarra y cantaban. Y en mi casa siempre había una cuestión musical, estaba muy a mano todo. Y después, más creciendo dentro de la ciudad de La Plata, más en la adolescencia, me encontré por ahí con mis nuevos ídolos cercanos. Bueno, los chicos de Monstruo, que los nombrábamos hace un rato, Recontra. Después, bueno, hace poco descubrí más el mundo de las bandas de Berizzo, que también yo lo considero muy platense. Los chicos de Recreo Uruguayo, Rancho Aparte, son bandas un poco más, bueno, más hardcore, pero me gusta mucho también. Soy bastante diversa en eso, no le hago asco a nada. Eso se nota bastante en las canciones. Hay algunas que no me acuerdo el nombre, perdón, uh-huh. pero hay una que me hace acordar mucho la onda de Jamiroquai, uh-huh. ese funky que te hace sí, bailar re. Y después hay otras más lentas, otras uh-huh. pensamientos intrusivos, es bastante rockera, uh-huh. no te hace bailar, te hace sacudir la cabeza así, tan, charan, charan, ahí ese riff bien uh-huh. rockero. Se nota en ahí un poco en tus canciones que hay bastante variedad. Sí. Por eso yo me sorprendí tanto de, wow, qué joven y qué versátil, ¿no? Qué ductilidad, si se quiere, para los ritmos musicales y la voz. También hablábamos de la particularidad también que tiene tu voz. Yo cuando te escuché en vivo había algunas, no recuerdo en qué canción, pero fue como que me hizo acordar un poquito a la voz de Shakira de sus comienzos. Y cuando yo después me fui, me iba a comprar una cervecita, escucho un chico que dijo lo mismo. ¿No sentiste que fue como...? ¿Viste? Y yo dije, ay, sí, no sé, es algo como que la llevás como para bastantes lados también a la voz. ¿Estudiaste canto? Estudié canto, sí, con Marian Betervide, hermosísima maestra, que le mando un beso gigante siempre que puedo. Y bueno, sí, Shakira estuvo un poco presente, pero en realidad estuvo más presente los Cranberries, que es una banda que me parece que Shakira también estuvo escuchando, que su cantante Dolores O'Riordan tiene mucho de esos mismos detalles en la voz. Y un poco de Nirvana también, que si se fijan, Kurt Cobain también parte la voz como Shakira. Y Nirvana sí es una de las primeras bandas que me pasó mi hermano, que era mi dealer de discos. Y crecí escuchando Nirvana y los amo profundamente. Pero bueno, sí, de grande en realidad, toda mi infancia y adolescencia más o menos, quería como que le tenía miedo a las clases de canto, porque me gustaba mucho mi voz y me daba miedo que estudiando se volviese como una cosa súper... Que mi voz y mi forma de cantar se volviese algo súper técnico y perder el aspecto del sentimiento y de la emoción que para mí era tan importante al momento de cantar. Y después de más grande me di cuenta que en realidad lo único que iba a hacer era adquirir herramientas para expresar mejor esos sentimientos. Y bueno, de hecho Marian fue una gran maestra en ese camino, porque sí hay algunos maestros de canto que te llevan por el camino de la técnica y dejan un poco atrás la emoción sin querer, pero pasa. Claro. Y Marian siempre estuvo muy atenta a eso en nuestro camino como alumna y profesora, y estudié 3 años con ella. Mirá qué bien, bien. Sí, está bueno cuando el maestro como que ve... la potencia, digamos, de en cada uno de los alumnos. Tal no que cual. Te enseñe todo lo mismo a todos. Exactamente. Sino ver más o menos por dónde va este alumno, por dónde va este, ¿viste? Y que te ayude a descubrirte a vos. Sí, tal cual. Porque también hay un mundo atrás de la voz. Yo cuando estudié locución me pasó algo parecido. Fue como, bueno, yo no tengo idea cómo hago para poner la voz así, no sé cómo es. Claro. Alguien me dice, ¿cómo haces para impostar? No sé. Es un instrumento invisible, claro. Pero aprendí muchas herramientas, es importante estudiar para cuidarla. Absolutamente. Porque si vos no la cuidás, con el tiempo se te puede ir, viste, las técnicas de respiración que te ayudan por allá. Explotar más esa voz. Así que bueno, está bueno ese mensaje, enviarlo también, ¿no? Absolutamente. Cuidarse las cuerdas vocales, que son músculos también. Sí, y hay que ejercitarlos. No lo hago siempre, pero bueno. Acá estamos charlando con Carmen Sánchez Viamonte. A ver qué hora estamos. 1:30. Carmen, ¿un temita más puede ser? Sí, cómo no. Dale, por favor. Seguimos escuchando la música en vivo, en formato acústico. Se vino Carmen con la guitarra. Muy bien, voy a tocar otra canción que al público le gusta mucho y va más por el lado rockero, y se llama Rayos Láser. Lo que me rompe es saber que de verdad te vi, mostraste tu piel, te hacía falta viento de agua y te llevé al río a sentir el sol en la cara. Qué noche más perfecta, la plata, los discos, las estrellas. Qué día tan extraño, con la luz del sol todo se volvió rápido y raro. Vi en tu cara cosas que antes no notaba. Decir la verdad no quiere decir que todos lo hagan. Correrás en círculos, alienado por la cobardía. Rayos láser en mis ojos, no me mires, no me sigas. que dejes de soplar, da pánico desordenar las máscaras que te sirvieron hasta acá. Pero lo rompiste todo, yo quise atajarte. Pero lo rompiste todo, no sé si quieres salvarte. Pero lo rompiste todo, después lo tapaste. ¿Será que estás cansado de fingir por todas partes? Correrás en círculos, alienada por la cobardía. Rayos láser en mis ojos, no me toques, no me sigas. No va a funcionar en mí llorar, pedir perdón y así creer que todo bien. No me corresponde a mí creer, decir te quiero y que todo va a estar bien. Yo no sé mentir, no me lo pidas así. No quiero seguir, no me alcanza el amor si nunca vuelve a mí. ¡Bravo! Rayos Láser, versión acústica, canción de Carmen Sánchez Viamonte. Nos está visitando hoy aquí en los estudios de FM Raíces Rock 88.9. Y acá estoy en tu Instagram, muy Carmen. Bien. Vamos a invitar a la gente a buscarte. Carmen, sí. Sánchez Viamonte, todo junto, ¿no? Carmen Sánchez Viamonte, todo junto. Perfecto, me encanta. Vos sabés que un día dije, ¿habrá partituras de las canciones de Carmen en Google? Me metí. No me metí. Ajá. Me metí primero a tu Instagram. Muy bien. Igual te digo una cosa, nosotras somos medio con la tecnología, ¿viste? Yo te descubrí hace un par de meses y recién hace poquito te puse a seguir. Muy bien. No lo uso casi, pero está bueno, perfecto. Con el programa y todo vamos, ¿viste? De a poquito. Muy bien. Y lo que vi, que me pareció muy interesante, es que vos misma haces videitos explicándole a la gente cómo tocar los temas. Sí. Me encantó. Porque yo, viste, no soy guitarrista, no soy cantante, pero me gusta, viste, como hobby. Está muy bien. Tocar la guitarra, tengo una que, no sé, me la habré comprado en el 2016, 2017. Toco el teclado, también un poquito la música forma parte de mis hobbies. Perfecto, digamos. Hace muy bien. Sí, me encanta. Es una linda herramienta de escape y de conexión también. Porque por momentos te escapás del presente porque, qué sé yo, no te das cuenta que hace tanto que estás tocando o tanto tiempo cuando te das cuenta de la hora cuando, no sé, te dio un poco de sed o te dio... Tal cual. Como que te trae a la realidad. O lo mismo pasa cuando estás escuchando algún disco. Y bueno, todavía no probé Carmen, pero si ves que sale algún tributo a Carmen Sánchez. me encantaría. No, doy mentira. Mi aval, doy permiso. No, por favor, si estás ahí como empezando, digamos, eso el otro día... Sí, es verdad, todavía no, claro, espero unos años. Aguanten un cachito. No, pero a mí me... Yo tengo la sensación de que un día te vamos a ver tocando en el Gran Rex, por ejemplo. Muchas gracias. Te juro. Gracias. Yo el otro día le mostré a mi hermana, que si está escuchando le mando un beso enorme a Fati, que sabe que yo estaba muy contenta por la visita que teníamos hoy. Porque nada, te escucho en serio todos los días. Gracias. No te estoy chupando las medias al aire, ¿viste? Igual. No, te creo. Nos pasa mucho que tenemos invitados que por ahí no conocemos la banda. Claro. Y la descubrimos acá. Claro. O que la conoce una y la otra no. Y qué sé yo. Entonces, bueno, vamos difundiendo a los artistas platenses. Es muy valioso. Sí. Y compartir con nuestros amigues también, ¿no? Enviar el videito de YouTube y demás. Y me acuerdo que le mostré a mi hermana y le gustó. Digo, ¿viste qué piola? Esta chica va a terminar en una par. Le dije así. Sí. De hecho, tenés un show bastante importante ahora en diciembre, ¿no? Exactamente, que ya me estaba olvidando de anunciarla. Así que Gracias, sí. Bueno, justo el otro día hablaba con mi mamá que cuento una anécdota que yo de chiquita siempre decía, yo voy a tocar en Luna Park, yo voy a tocar en Luna Park. ¡Ah, mirá! Tenía el objetivo entre ceja y ceja, pero bueno, también soy muy del escalón por escalón. Sí. Así que ahora lo que se viene no es el Luna Park todavía, pero sí el Teatro Ópera de La Plata, que es el show más grande que preparé, que vengo preparando hasta el momento. Así que hay entradas disponibles en livepass.com.ar. Está la segunda tanda de entradas disponible. Después, cuando se agota esa, aumentan un poquito más porque así son estas cosas. Sí. Pero el 1 de diciembre vamos a estar ahí en el Teatro de La Plata presentando Mala y, bueno, tocando también algunas canciones de La Fuerza y de Todos los Tiempos. Va a ser un show muy, muy grande, no solo por el teatro, sino en el sentido de que va a ser muy largo y estoy preparando muchas cosas hermosas y una escena. Cuando produzco los shows, bueno, es distinto de cuando voy a tocar un festival porque me gusta poner como si fuese una obra de teatro, contar una historia e incluir al público dentro de un universo. Así que estoy muy entusiasmada con lo que va a pasar el 1 de diciembre. Están súper invitadas. Qué bien, gente. Yo quiero ir, Carmen, ya te digo. Estás más que invitada. 1 de diciembre, entonces en el Teatro Ópera La Plata, Carmen va a estar presentando el disco nuevo, lo último, Mala. En Live Pass conseguimos las entradas, en el Ópera calculo que también, ¿no? También, tal cual, en la boletería del teatro, me olvido de esas cosas que siguen existiendo en las entradas, sí, tangibles. Claro, nosotras lo repetimos mucho y de hecho el otro día hablábamos, no me acuerdo con cuál banda, pero que nos decían, viste, que siempre dejan un remanente, claro, en la puerta, porque claro, hay mucha gente, sí, como yo, por ejemplo, que el otro día saqué un pasaje y lo saqué mal, tuve que ir a la terminal. Es un lío, yo soy igual con estas cosas, sí, sí. Digo, ¿para qué lo saqué por internet? Hubiera ido, sí, directamente a la terminal. Y lo compraba, sí. Bueno, nada, ahora el micro me va a dejar en medio de la ruta y tenemos que averiguar dónde es para que me vayan a buscar. Pero bueno, pasa mucho, ¿viste? Que por ahí vos decís, no, yo no quiero sacar por internet, qué sé yo. Siempre está ahí un remanente en puerta. Así que bueno, felicitaciones, Carmen. Muchas la gracias. Verdad que es hermoso, me encanta lo que haces. Y ¿podés adelantar algo de la presentación? ¿Es solo música o va a haber algo también...? A ver, unas cositas. Bien. Unas cositas. Bien, me encanta. Hay que ir, gente, hay que ir. Hay que ir. Bueno, Carmen, te agradecemos muchísimo la visita, que te hayas acercado hasta acá, hasta la radio. Cuando quieras, ya sabes, estamos en contacto para hacer quizás una nota más cerquita del 1 de diciembre para volver a hablar del show. Y bueno, las canciones tuyas van a estar sonando acá en Raíces Rock, obviamente. Muchísimas gracias, un placer, chicas. Gracias, Carmen. Bueno, gente, seguimos adelante. Vamos a escuchar ahora... Mercurio con... Cronos. Mercurio es el que estamos escuchando. Exactamente. Ahí va. Cuando me veas sobre todo, no ves que soy un gigante. Yeah. sueño nos encontramos, nos salvamos, porque haces todo tan complicado, porque te lloro. No te conozco, no te conozco, no te conozco.